Continuamos en el aire de FM La Tribu, estamos en Bancame esta mañana, estamos a pocos días de que se cumplan 50 años de lo que fue el golpe militar en Argentina y tenemos la suerte de conversar unos minutos con el periodista, historiador y escritor Martín Caparrós. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación. Hola, Alan. No, al contrario. ¿Cómo va? Todo bien, y bueno, un poco obviamente ansiosos con la posibilidad de conversar sobre este tema con vos. Se sabe de tu obra y de lo que has escrito en materia de la militancia, los tomos de la voluntad, ¿no? Y demás. Y aparte, bueno, en antes que nada, que también volvés un poco sobre tu militancia. Como pregunta Sí. disparadora, pensaba, ¿cómo, digo, cómo te toman a vos? Estas fechas, así tan aniversario, y sobre todo en un momento actual de la Argentina muy particular, que pocos quizás imaginábamos, ¿cómo es que te toma o si los tomás a los mismos 24 de marzo, como todos los años más o menos parecido, cómo te agarra en este momento? A ver, a mí las fechas estúpidamente me interesan, o sea, me interesan, me importan. Yo siempre dije que yo era un fechitista, que es un fetichista de las fechas, porque me acuerdo, viste, muchas fechas, casi cada día digo, ah, hoy es tal cosa, ¿no? Hoy es tal otra. Pero evidentemente el 24 de marzo es muy particular porque es una fecha que no solo me recuerda algo a mí o a tres o cuatro memoriosos, sino bueno, a todos los argentinos o a muchos argentinos por lo menos sin ninguna duda, y que además ya fue como constituyéndose en un hecho en sí mismo, quiero decir, además de ser el recuerdo del 24 de mayo de 1976 y el repudio de todo aquello, bueno, fueron pasando 24 de mayo en estos últimos 50 años en los que siempre sucedió algo. Yo me acuerdo que hace, no sé, 20 años, ponele, o quizás incluso un poco más, yo escribí y estaba un poco cabreado con el tema de que finalmente el recuerdo de aquellos años se centrara en el 24 de marzo. Quiero decir, el recuerdo de el 76-83, digamos, se centrara el 24 de marzo. Yo decía que era como volver a obedecer a estos hijos de puta que decidieron ese día empezar con su régimen asesino, ¿no? Era como seguir diciendo, sí, mi coronel, este es el día, ¿no? Y yo proponía, por ejemplo, el 10 de diciembre, ponele, que es el día en que justamente se terminó, el 10 de diciembre del 83 se terminó esa dictadura, ¿no? No el día que empezó y que empezaron a jodernos y a matarnos y yo, y sobre todo el día que ellos decidieron. Por supuesto, nadie me dio ni bola y aquí estamos hablando del 24 de marzo. Pero bueno, sigue siendo importante, yo creo que pese a que los términos no sean exactamente los que a mí me parecen más apropiados, nos sigamos acordando de todo aquello, ¿no? Bien, obviamente un poco repasando el libro antes que nada de tus memorias que se publicó el año pasado, vos en un momento cuando contás de la producción de la voluntad, hablás un poco bueno, de cómo era producir ese libro donde ya había una retórica sobre los desaparecidos. Vos un poco reflexionabas sobre la idea de que había una retórica de que se basaba más en no cómo vivieron, sino cómo los mataron. En la voluntad, viéndolo así a la distancia, incluso, un poco la idea es buscar devolverles a esos militantes un poco lo que fue sus vidas, sus elecciones en sus vidas, digo, ¿cómo fue pensada la obra? Sí, absolutamente así. Quiero decir, tuvo un disparador curioso, yo creo que lo cuento, pero antes que nada, el disparador curioso fue que Firmenich, que había sido el jefe de los montoneros, había estado preso y Menem lo amnistió, lo indultó junto con Videla y creo que Massera y algunos otros jefes militares, ¿no? Y cuando salió, se fue a un programa de televisión que le hizo una entrevista a un señor que ya no creo que circule por ahí, que se llama Llamas de Madariaga, un señor bastante fácil de comprar, digamos. Y Firmenich contó una historia totalmente inventada sobre lo que había sido aquella militancia, ¿no? Salió a vender que éramos todos algo así como nacionalistas cristianos, que además lo que queríamos era que hubiera una plena democracia. No era cierto, ni éramos católicos, ni queríamos una democracia, queríamos una forma más justa y más igualitaria de repartir los bienes y de repartir el poder. Pero bueno, la cosa es que eso cuando lo escuché me cabreó mucho y dije, no, hay que contar esto. Escribí esa, al día siguiente escribí en Página 12, que era donde estaba en esa época, te digo, este es el año 92, debe ser, o por ahí, escribí una columna diciendo, no puede ser que la historia de tanta gente se quede entre las manos de un gordito engominado, que pueda decir lo que quiera, ¿no? Y efectivamente a eso se le agregó muy rápido la evidencia, digamos, de que en general hablábamos de todos los muertos y asesinados por la dictadura y demás como los desaparecidos. Y yo decía, no, lo importante que hicieron no fue desaparecer, no puede ser que los recordemos una vez más por una decisión de sus enemigos. Se parece un poquito a lo del 24 de marzo, pero es mucho más grave, digamos. Es recordar a todos esos, bueno, amigos, compañeros, gente en general, que fue asesinada por los militares por el momento en que los militares los asesinaron, cuando los secuestraron, cuando los torturaron, cuando los mataron. Lo importante no era eso, lo importante era todo lo que ellos habían querido hacer con sus vidas. Y entonces dije, bueno, no puede ser que sigamos desapareciendo a los desaparecidos, hay que tratar de contar sus historias. Y esa fue la base de la voluntad, porque hasta ese momento, bueno, es quizás difícil imaginarlo para gente que no vivía entonces, o que era muy chica, o lo que fuera, ¿no? Pero hasta los años 90 no se hablaba de lo que habían hecho los así llamados desaparecidos, solo se hablaba de esto que digo, de cómo los habían hecho mierda. Pero lo importante, insisto, nos parecía sus decisiones, no la decisión del otro de ir a hacerlo cagar, sino la decisión de cada uno que pensó que valía la pena tomar riesgos porque tenía una meta que les importaba, ¿no? Eso fue un poco la base de la voluntad de Vol. Porque, a ver, Bien, déjame que te explique una cosa muy pequeña, para que se entienda esto. Esto venía de los años 70, cuando las madres empezaron a pedir por sus hijos, ¿no? Lo que después, bueno, serían las madres de Plaza de Mayo y demás, empezaron, así con una valentía extraordinaria, a pedir por esos hijos que no sabía dónde estaban. Pero claro, cuando vos ibas a ver a un, qué sé yo, un viceministro o a un obispo o a un coronel incluso, no le podías decir, mi hijo era un militante de no sé qué, qué sé yo. Entonces el discurso ahí era, no, mi hijo era más bueno que él, estaba sentado en nuestra casa mirando la tele, nunca quiso hacer nada y un día vinieron unos señores muy malos y se lo llevaron. Y ese fue el discurso que funcionó durante buena parte de los 80, ¿no? Que para poder pedir por ellos, digamos, se les borraba toda su historia. Y contra eso está escrita la voluntad y otras cosas, ¿no? En el tomo 5 de La Voluntad, que habla de la caída, del momento del golpe, veía dos partes que me anoté. En una, bueno, cuentan de un intelectual argentino que un poco dicen, ¿no? Ponen en palabras de que cuando se enteró de que el golpe había llegado, como se sintió aliviado, decía, me interesa un poco esta reflexión, decía, se sintió aliviado, será terrible, pero de otro modo, pensaba, comparándolo un Sí. poco con lo que venía de la AAA. Y también otra idea de que cuentan ustedes como que el campo popular estaba fuerte pero estupefacto, como que había una idea dentro de la militancia de que el campo popular estaba fuerte, como incluso se hablaba de que incluso en algunos casos, ¿no? Quizás hoy viéndolo a la distancia uno no entiende por qué, pero diciendo que estaba fuerte en algunos sectores incluso para enfrentar a los militares. Pero a mí lo que me interesa un poco es preguntar sobre una idea de resistencia. Siempre se habló de la resistencia de los 60, ¿viste? Pero como que la dictadura, la idea de resistencia no está muy plasmada. Y vos recién hablabas de los militantes, de los que por ahí no se pudieron exiliar como vos, o de los desaparecidos, ¿no? Digo, ¿vos tenés una idea de resistencia que existió en esa época incluso? ¿Sabés qué pasa, Alan? Que el golpe del 76 nos sorprendió absolutamente, yo creo que a todos. En ese momento un golpe militar era algo muy común, no era nada sorprendente. Quiero decir, había habido un golpe en el 62, creo, cuando lo rajaron a Frondizi. Después había habido un golpe en el 66, cuando lo rajaron a Illia, que duró hasta el 73. Había habido una dictadura muy reciente, del 66 al 73. Entonces, todos creíamos que sabíamos más o menos cómo era una dictadura, ¿no? Y nos preparamos para algo parecido a la dictadura del 66 al 73, la de Onganía, Levingston y Lanusse. Nunca pensamos que la del 76 pudiera tener el nivel de violencia y eso, de violencia absoluta que impusieron. O sea, nunca había habido la dictadura de anterior, bueno, había matado a alguna gente, pero como decíamos, casi en joda era cuando los muertos tenían nombre, ¿viste? Porque eran pocos, los conocíamos a todos, por el nombre, quiero decir. Pensábamos que iba a ser algo así, y contra algo así, bueno, sí, yo creo que había posibilidades de pelearla, de ejercer esa resistencia de la que vos hablabas. Pero cuando se vino la que se vino, quiero decir, la de matar antes de preguntar y hacer todo tipo de desastres, bueno, eso yo creo que nos agarró a todos muy, muy como mal preparados, ¿no? Estábamos preparados para otra cosa, no para eso. En ese sentido, los militares militarmente la hicieron bien. Es como si, qué sé yo, en Irán ahora estuvieran tirando bombitas, qué sé yo, y entonces los iraníes se van acostumbrando y pasado mañana va Trump y les tira una bomba atómica y los revienta a todos. Quiero decir, es terrible, pero desde el punto de vista militar es un cambio de escala que los deja totalmente. No sé por qué se me ocurrió esta comparación, pero creo que fue algo así, fue como una bomba atómica que nos cayó, y que sí, que nos dejó sin posibilidades de resistir todo, o sea, todos los que trataban de seguir resistiendo, se los llevaron, los mataron, los tiraron por ahí. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salvador, acá te saluda. ¿Qué decís? Bien, quería volver a esos jóvenes lectores de los tomos de la voluntad, incluso los que los estudiamos en la facultad, en esos me incluyo, a los jóvenes lectores de hoy en día. Digo, no sé cómo te imaginás a un joven lector hoy en el contexto de esta era tan extraña que vivimos, porque muchas veces, y vos ahí relatabas, ¿no? De reponer la voz de la militancia, ¿cómo vos pensás hoy a un joven que le podemos definir esa idea de democracia, de militancia, de valores? En ese momento quizás estábamos más concentrados en definir qué era una dictadura, porque teníamos más o menos claro qué era una democracia, pero hoy creo que ni siquiera en todo el mundo podemos saber qué es una democracia o podemos definirla. ¿Cómo te encontrás a un joven lector? ¿Cómo le podés explicar hasta didácticamente eso hoy? No, me interesa la pregunta porque la verdad que no sé si tengo una respuesta. Vos decías, por ejemplo, que leíste algo de la voluntad en la facultad. ¿Qué facultad era eso o en qué contexto lo leíste? En sociales, sí, en historia, sobre todo historia latinoamericana, historia argentina. Ahí se usan así como partes de la voluntad o así. Yo no sé, En no tengo ese idea. momento sí, pero bueno, obviamente te estoy hablando de un contexto de políticas de derechos humanos. Bueno, había como un contexto que había una relectura posible entre otros muchos textos, ¿no? Que hablaban sobre la Claro. dictadura. Sí. No sé, la verdad que no sé cómo puede leerlo ahora un chico, no sé, de 20 años. Yo creo, supongo, que para empezar, decidirse a leerlo ya es un dato fuerte, ¿viste? Porque son tres tomos o cinco tomos según las ediciones. Y entonces, bueno, ¿por qué un chico de 20 años diría, me voy a meter en ese berenjenal? Ya que decida hacerlo, ya me parece como un primer paso significativo. Y después, bueno, me imagino que lo leerá, qué sé yo, como yo podía leer. Yo pensaba, por ejemplo, cuando yo tenía que 20 años, 50 años antes, que es la distancia que ahora tenemos con el 76, era el principio del nazismo, ¿viste? Y para Claro. mí, si yo leía sobre Hitler, era una historia antiquísima, ¿viste? Totalmente distante, vieja, diferente, ¿no? Me imagino que un pibe de 20 ahora leerá esto, bueno, con esa distancia que obviamente impone el paso del tiempo. Lo que no sé es qué podrá reconocer o si podrá reconocerse en algo de lo que lee. La verdad que me dejaste así con la duda, ¿no? Y tampoco además podemos creer en un pibe de 20 arquetípico, quiero decir, hay todo tipo Claro. de pibe de 20, ¿no? Pero me quedé pensando, porque sí debe ser algo tan distante para alguien que ahora tiene 20 años. ¿Qué sé yo? Y una idea, o sea, de pensar qué es la democracia hoy, ¿vos creés que se puede llegar a hacer esa pregunta y a replanteársela y que una lectura de esas, o bueno, de Sí. tus tantas crónicas del mundo y de Latinoamérica puede hacerse entender una idea de dónde está parado hoy? ¿O pensás que todas tus crónicas también contaron un mundo y hoy estamos en otro mundo? Como historiador te lo pregunto, digo, Sí, ¿cómo enfrentás sí. esos cambios? Muchas veces se dice que este es un cambio de era total, que cambió el mundo, que pensábamos post-45, post-guerra mundial. ¿Cómo te hallás eso como historiador, como fechitista? ¿Qué decías? Bueno, a ver, son muchas preguntas y podrían venir muchas respuestas, pero una rápida sobre la democracia en concreto. Es obvio que la forma en que buena parte de los jóvenes y no tan jóvenes en América Latina ven ahora la democracia es muy distinta de cómo la veíamos nosotros hace 40 o 50 años, ¿no? Perdón, para nosotros la democracia era una aspiración, quiero decir, veníamos de una dictadura muy tremenda y queríamos recuperar, reconquistar y construir algo en la democracia. Para la mayoría de la gente que tiene, qué sé yo, menos de 50 años, la democracia es el sistema en el que han vivido todas sus vidas y en que han vivido vidas que no están a la altura de lo que deberían ser y de lo que se merecen, ¿no? Entonces, ¿por qué estarían muy a favor o muy preocupados por la democracia si siempre vivieron en democracia y nunca consiguieron lo que necesitaban, ¿no? O sea, ya es como un mito para viejos la democracia, mientras siga siendo lo que es, quiero decir. Por eso yo vengo insistiendo hace años que la única forma de salvar a la democracia, si esto fuera necesario, es reinventarla, quiero decir, es darle la responsabilidad de mejorar las vidas de aquellos que quieres que crean en ella, ¿no? Porque si no, ¿Por qué van a creer? Porque se lo contó su abuela. Entonces, lo de la democracia es un lío y se ve en las encuestas. Quiero decir, últimamente en América Latina, no sé, 40, 50, 60% de la gente dice que le da igual que haya un gobierno democrático o un gobierno autoritario. En muchos casos, porque no saben lo que fue o lo que es un gobierno autoritario. Entonces le resulta muy fácil decir da lo mismo. Claro, entonces venimos los viejos y decimos, no, no es lo mismo, boludo, el gobierno autoritario no podés ni salir a la esquina, te corren, te matan, no te dejan pensar lo que querés, qué sé yo, todo eso. Termina y luego otra vez el abuelo se puso nervioso, qué sé yo, es un lío con eso. Y te iba, no, iba, porque además de lo de la democracia, me preguntabas otra cosa que Sí, quería sobre el volver a mundo, saber. digo, esto del cambio de era, Ah, que parece que cambió el mundo en estos meses, digamos. sí, estoy un poco menos convencido. Quiero decir, sí, están pasando cosas muy raras que hasta hace muy poco tiempo uno supone que no habrían sucedido, ¿no? Esta idea, nada, trumpista, de que lo que hay que hacer es asustar a tus enemigos para que hagan lo que vos digas. En definitiva, lo que está haciendo es eso, ¿no? Él no va a poder, digo, Estados Unidos no va a poder, ni ocupar, ni definir el gobierno de Irán como le gustaría, no va a poder poner al hijo del Shah, no va a poder hacer. Lo que puede hacer es decir, bueno, denme bola, porque si no, o secuestro a uno o mato a los otros. Leí hace poco que un tipo en un diario americano decía que esto era la política de la cabeza en la punta de una lanza. Estrategia de la cabeza en la punta de una lanza. Uy, me tocan el timbre, qué desastre. Bueno, como decían, como hacían antes los, que yo incluso Sarmiento lo hizo con el Chacho Peñalosa, ¿no? Les cortaban Claro. la cabeza, lo ponían en la punta de una lanza y decían, miren, no me jodan, porque si me joden mucho, el próximo que va a tener la cabeza ahí va a ser ustedes. Claro. Y esto parece ser ahora la política de Trump, porque no puede producir cambios reales, sólidos. Lo que puede hacer es asustar lo suficiente como para que la próxima vez que le diga a fulano o a mengano, hace tal cosa, fulano o mengano diga, bueno, lo voy a hacer porque si no, me secuestra o me bombardea, ¿no? Pero bueno, efectivamente, crea un clima raro de inestabilidad. Yo creo que la solución a esta parte del problema, que es una parte finalmente menor del problema, va a venir desde dentro de Estados Unidos. Yo creo que están empezando, creo que están empezando a hincharse mucho las pelotas de que lo lleven a guerras que no tienen nada que ver con lo que les importa. ¿Vos? Recuerden Claro. que Trump ganó las elecciones diciendo nos vamos a ocupar de América, no nos vamos a meter más en quilombos en otros lugares, lo decía todo el tiempo, y está haciendo todo lo contrario. Y en cuanto a los problemas generales, y eso es lo último que quería decir sobre esto, disculpen, hay cosas que efectivamente parecen hablar de un orden totalmente nuevo. Y hay otras cosas que siguen su curso tan parecidas al año pasado como hace 10 años. Digo, no es por haberme ocupado de tratar de entenderlo durante mucho tiempo, pero el hambre, por ejemplo, sigue siendo el mismo mecanismo. Ahí no ha cambiado nada, ahí sigue sin haber soluciones y las soluciones que podría haber siguen siendo más o menos parecidas. Entonces, en cosas que realmente definen las vidas de millones y millones de personas, hay mucho, mucho que sigue siendo igual que hace 5 años. Estamos hablando con Martín Caparrós, periodista, historiador, escritor. Un poco hablando de la actualidad y sigo un poco en esa línea para después volver a cuando cerremos la nota, a hablar de la época de la militancia, de lo que fue después la dictadura. Y en todo esto que estás charlando de un poco de la actualidad, que te preguntaba Salva, ¿te da bronca que la Argentina esté en este momento con este presidente, incluso a la distancia, viéndolo desde allá? ¿Cómo se ve desde allá la cosa? No, sí, el gran mérito, por decirlo de alguna manera, del señor Milei es que la Argentina ha vuelto a los diarios y los medios y las teles de buena parte del mundo. En eso hay que aceptar que tiene razón cuando lo dice. Lo que pasa es que vuelve como el hazmerreír o la preocupación del mundo, ¿no? Bueno, que no nos toque uno así. Por supuesto, hay otros que sí lo reivindican, pero la cosa mayoritaria es cómo puede ser que un país más o menos serio, más o menos organizado como la Argentina, haya elegido como presidente a un muñeco como este, ¿no? A mí me da, sobre todo me da mucha tristeza, quiero decir, pero no tanto por Milei, que bueno, que es un, nada, un huevón que tuvo suerte, sino sobre todo por los millones de personas que lo votaron. Eso es lo que me raya, ¿no? Lo que me entristece y casi que humilla. ¿Cómo conseguimos hacer un país en el que un señor como este puede tener una mayoría electoral que le permita gobernarnos? Es decir, ahí fallamos muchísimo. Milei es solo un síntoma de grandes fracasos argentinos, ¿no? Eso es lo que me preocupa sobre todo. Y en clave con lo que venimos hablando, ¿qué lugar tiene para vos, digo, si es que te preocupa también? Imagino que sí, pero bueno, viste que uno lo pone en diversos lugares de prioridad. Las Sí. provocaciones en materia de amagar con, no sé, la amnistía a genocidas o los videos reivindicando a la cúpula militar, digo, ¿eso cómo te impacta? Mira, yo la verdad que eso, bueno, he visto por supuesto los que hicieron, que yo que creo que fue que el 25 de mayo, no me acuerdo, que hicieron hace poco, hace relativamente poco. Da la impresión de que ahí hubo una, bueno, da la impresión, lo que me contaron, digamos, es que ahí hubo una interna fuerte en el gobierno y que la vicepresidenta, que era la que más le quería dar bola a todo este asunto, porque es una mujer que viene del corazón de la reivindicación de los milicos del 76, quiere decir que estaba muy metida en esa. En ese invento, bueno, ella perdió. Y me da la impresión de que a Milei y compañía todo aquello les chupa un huevo, digamos. O sea, no es un problema para ellos, no es un punto que les importe y da la sensación, pero puedo estar equivocándome mucho, de que es un charco en el que no quieren meterse, ¿viste? Ya están insuficientes. Si Villarroel hubiera seguido, digamos, formando parte de este gobierno, probablemente habría habido una campaña muy fuerte de reivindicación de la dictadura, porque bueno, ella, insisto, viene de ahí. Pero a estos que están acá les importa tres carajos, creo. Solo les sirve de vez en cuando para mandarse alguna de sus puteadas anti-cucas o anti-zurdos o anti lo que sea, pero el resto no es su asunto, creo yo, no tengo idea. Recordarás que cuando cumpliste 60 años hiciste una columna de opinión en el Times hablando un poco Sí. también de estos temas, Sí. de tu generación sobre todo. Muy interesante ahí que un poco reconoces que tu generación, más allá de los militantes detenidos, asesinados, desaparecidos, también tu generación es la de, bueno, más o menos años, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández. Y Sí. fuiste muy crítico con tu generación. Como Sí. que ustedes, de alguna manera, le atribuiste a tu generación que fueron los primeros que empezaron a joder el país. ¿Seguís pensando eso? Bueno, los primeros tampoco me agrandé tanto, No, no, digamos. no, bueno. Es un país que Pero. viene jodido de hace mucho, pero, Sí. pero sí, claro que lo sigo pensando. Una cosa que me llamó la atención cuando publiqué esto, que es que mucha gente entendía mi generación. Cuando yo decía mi generación, rápidamente, así casi automáticamente entendía mi generación involucrada en política, la gente de mi generación que estuvo involucrada en política, ¿no? Y yo creo que sí, los que estuvimos o estamos involucrados en política tenemos una parte de la culpa, pero creo que cada uno tiene su para cada uno, aunque no haya estado, aunque nunca haya dicho viva pelotas, tiene una parte de culpa también, probablemente por no haberlo dicho o por lo que sea que sea. Digo, no sean hijos de puta, sesentones y setentones argentinos, no nos echen la culpa a nosotros de lo que ustedes no hicieron. O sea, de lo que ustedes no hicieron para mejorar eso que algunos queríamos mejorar y no nos salió, ¿no? Pero bueno, efectivamente, más allá de esto, de cómo eso se entendió rápidamente y muchos se lavaron las manos, la idea esta de que nada, de que la generación son aquellos que habían estado activos, y, insisto, no es así. Más allá de eso, bueno, yo allí daba una serie de datos concretos, ¿no? Sobre aquella Argentina, digamos, la diferencia entre aquella Argentina de los 60s, cuando nosotros empezamos a pensar en que queríamos ver cómo hacíamos un país mejor, digamos, un país que nos pareciera más justo y más igual y todo eso. La diferencia entre esa Argentina y esta, que es terrible, quiero decir, está infinitamente peor en todos los marcadores, en todos los datos, en todos los aspectos, la Argentina de los años 2020, que la de los fines de los 60, pero peor a un nivel, digo, en ese momento había, qué sé yo, 3% de pobreza, ahora Claro. no se sabe, pero anda por el 30, digamos, 10 veces más, y la pobreza de los años 60 era como un hecho, como un punto de transición, ¿viste? Gente que, bueno, que se había venido capaz de Santiago del Estero o del Chaco y todavía no había enganchado el laburo que quería y estaba corriéndola un poco, pero bueno, pero con toda la perspectiva de que finalmente se iba a arreglar, iba a poder conseguir un laburo, etcétera. Ahora ese 30% en muchos casos está afuera, ¿viste? Claro. Eso es solo un ejemplo entre tantos, ¿no? Martín, nos quedan 5 minutos de charla y quería cerrar con esta pregunta entonces. Vos reflexionaste mucho sobre, bueno, que la incomodidad que te generaba recordar el 24 de marzo y por ahí que tenga más fuerza que el regreso a la democracia, como también el foco sobre la palabra desaparecidos. Todos temas que generan, obviamente, mucho debate, como vos te imaginarás, pero permitime entonces la pregunta de, para cerrar, si vos pudieras, más allá de que tus palabras siempre fueron muy potentes y tus dichos, si tuvieras el control de las palabras, ¿cómo te gustaría que sea esa memoria sobre los desaparecidos? Uf, qué miedo si tuviera el control de las palabras. Sería terrible. Nunca querría tener el control de las palabras. Me parece que las palabras tienen que hacerse en la mezcla, en el choque, en el intercambio, y no bajo el control de nadie. Pero nada, a mí me gustaría que se hablara, insisto, no de desaparecidos, sino si acaso eso, de militantes o de ciudadanos que estaban interesados en hacer que su país fuera mejor. Hay también ahí un mito que sobrevive, que es que la mayor parte de los asesinados por la dictadura eran miembros de organizaciones, algunas de las cuales apoyaban la lucha armada y demás. Y es mentira, el mayor porcentaje de asesinados por la dictadura fueron delegados sindicales, activistas en Sí, fábricas o trabajadores, trabajadores. trabajadores que les jodían, porque tenían un plan muy claro. Eso sí que me parece importante recordar cuando uno piensa en la dictadura. No es que mataron a qué sé yo, a 30.000 o a los que sea porque eran malos y perversos y les daba placer. Mataron a tanta gente porque necesitaban que esa gente no estuviera activa para que ellos pudieran hacer el cambio de país que vienen haciendo desde entonces. Quiero decir, acabar con esas intentonas industrializadoras, con la idea de constituirse en un país con un poco más de capacidad autónoma, menos dependiente. Y no, y vinieron las órdenes, pero además hay una carta, si tenemos un minuto más, hay una carta que a mí parece que define la historia argentina. Nadie le dio mucha bola. De Kissinger, que era el secretario de Estado americano en el 76, abril del 76, Henry Kissinger le escribe al embajador norteamericano en Buenos Aires que tiene que ir a ver a estos militares que se han hecho cargo del poder, qué sé yo, para tratar de convencerlos de que la Argentina tiene que volver a ser el país agroexportador que siempre había sido. Bla, bla, bla. Y eso es lo que hicieron. Lo hicieron los militares, lo hizo Menem, lo hizo Macri, ahora lo está haciendo de una manera así como violentísima el señor Milei. Es todo un largo plan que empiezan los militares eliminando los obstáculos más directos. O sea, que había que matar, había que desaparecer a cualquiera, a toda la organización obrera o más o menos trabajadora que se pudiera oponer a eso para poder hacerlo. Y bueno, y eso es lo que ellos salieron a hacer. No es que estaban enojados y mataron a mucha gente porque eran muy malos, o que, como también se trata de decir, el terrorismo era incontrolable. Era muy poco, no pasaba, no iban a dar vuelta a la Argentina, ni mucho menos. Todo eso fue una excusa para construir esta Argentina sin fábricas, sin trabajadores, llena de marginales, que se dedica a venderle soja a los chinos y carne a quien podemos, ¿no? Martín, bueno, te agradecemos mucho este tiempo que tuviste con nosotros, la gentileza de atendernos. No, al contrario, tengo unos recuerdos ahí de la tribu de hace años y años, pero son buenos recuerdos. Así que les Anduviste, agradezco. ¿no? Por la tribu, me decías. Me invitaban algunas veces y me acuerdo de una casa que tenían, pero no sé si seguirán en el mismo lugar porque hace Sí, muchos años. en el mismo lugar, en la calle Lambaré. Mira Así que. vos, sí. Así que Así que nada, me da bueno. gusto charlar con ustedes. Bueno, lo mismo, imagínate, decimos de nuestro lado. Y bueno, gracias por aceptar nuestras preguntas y por brindarnos un poco de tu tiempo. Y te deseamos lo mejor para todo lo que se venga, dale. Dale, muchas gracias. Abrazos. Abrazos, hasta luego. Chao.